al aire. ¡Ey! ¡Ey! Nadie sabe lo que puede suceder. Respiro la muerte. Sonaron la alarma. Thunder, thunder. Si la nena quiere, álzame la mano yo. Se puyo, se puyo. Esta vez con la vieja, esta vez con la vieja escuela. Esa nena, esa nena, esa nena quiere. Esa nena quiere. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Y con el rap, rap, rap. Balas al aire. Bullaga, bullaga, te la están poniendo. Te puyo, te puyo. Esta vez con la vieja escuela.